Nuestra provincia. Nuestro territorio. Córdoba. Contacto telefónico. De la mañana, 31 minutos. Seguís escuchando La Crecida. Estás escuchando la 95.5 desde Los Hornillos para todo el Valle de Tras la Sierra. El día viernes, cuando estábamos cerrando el programa, estuvimos hablando de una nueva protesta, ¿no? Una nueva protesta en el marco de del rechazo a la instalación de un predio de basura de la empresa Cormecor. El miércoles pasado, el Poder Judicial le concedió a la empresa estatal la posibilidad de iniciar las obras en el predio hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia se expida con respecto a los amparos presentados por los vecinos. Los vecinos reaccionaron al instante, se plantaron en la puerta de la planta y dijeron no, acá no empieza nada, digamos, ¿no? Esto estamos hablando de Villa Parque Santa Ana. Exactamente, Villa Parque Santa Ana, y donde durante el fin de semana también se realizaron otras actividades para difundir y visibilizar esta problemática. Pablo, justamente desde allá, desde Villa Parque Santa Ana, hay conexión con Alejandra Olmos, que está en línea, me parece. Hola, Alejandra. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, te saludamos desde Radio El Grito. Aquí está Pablo y Martín, te saludamos. Y queriendo saber un poco cómo se ha desarrollado desde los últimos días, desde la acción de plantarse en la puerta hasta hoy mismo, y cómo se viene el panorama en este rechazo a esta instalación y evidentemente la decisión que han tomado de ponerle el cuerpo a que se efectivice esto de que no entre nadie ahí. Bueno, primero les quiero agradecer porque es la primer radio Tras la Sierra que se preocupa de este tema. Lo hacen masivo e informa a toda la población. Así que muchas gracias por ese lado. Con lo que me estabas preguntando, es exactamente como lo explicabas el miércoles pasado cuando la justicia se expidió al respecto. Las máquinas pueden ingresar a trabajar a partir del día de hoy en el predio. Por eso los vecinos, que somos todos vecinos autoconvocados de la zona, nos volvimos a reunir esa misma mañana a las 7:30 de la mañana y nos fuimos directamente al acampe. Y empezamos a acampar en el ingreso de donde es el predio, que es en La Morita, y ahí estamos un grupo de vecinos que nos vamos rotando, porque todos trabajamos, tenemos una vida laboral, familiar y todas las actividades, pero nos estamos rotando y estamos haciendo nuestra protesta ahí sin dejar pasar las máquinas. Alejandra, ¿tiene alguna particularidad esta forma que, por lo menos que se la presenta en los medios cordobeses, de predio de basura, o es un basural donde van a estar quemando? ¿Qué datos tienen ustedes del lugar que están haciendo ahí? Bueno, mira, nosotros hace 22 días, todos los vecinos de Villa Parque Santa Ana amanecimos con esta noticia porque el intendente Mestre inauguraba el predio de Cormecor. Entonces, si no hubiera sido por las fotos y las cámaras de la televisión, no nos hubiéramos enterado jamás de esta problemática que nos iba a afectar a todos. Desde ahí nos autoconvocamos y empezamos a trabajar en todo lo que eran cortes de ruta parciales, informando a los vecinos. Y con lo que vos me preguntabas de la empresa Cormecor, cómo va a ser el tipo de basural, no es un basural a cielo abierto, según el proyecto de ellos, pero en la práctica sabemos que eso es imposible de concretar, porque el estudio ambiental que ellos tienen está mal hecho desde un principio. Uh-huh. Es una zona de un hueco grande, entonces nunca se puede poner un basural de semejante magnitud en un hueco, tiene que ser en un llano o en una parte alta, una colina. Esto es en un hueco. Sumado a eso, que cuando llueve se junta muchísima agua en ese canal y va por la ruta 36, que es la de Despeñaderos, acompañando hasta el dique Los Molinos. Y después otra parte del informe técnico que está mal hecho es que dicen que es una zona de vientos, que no hay vientos. Y lo más característico que tenemos nosotros en esa zona es el viento permanente todo el año. Eso te iba a Y decir, otro que nos ubiques aquí a los de Tras la Sierra, como porque nos ubiques geográficamente, ya que nos estás contando la. geográficamente, Villa Parque Santa Ana está en Ruta 5, a 25 kilómetros de Córdoba y a 10 kilómetros de Altagracia. Para la gente que le gustan los autos, está enfrente del Autódromo Cabalén. Donde han llevado Y también las actividades, ¿no? ayer estuvimos presentes ahí en esa actividad, que tuvimos muchísimo apoyo, porque lo que nosotros hacemos es informar a la gente, no hacemos corte, porque si volanteamos, explicamos, tenemos presencia, informamos y concientizamos a los vecinos, porque esto nos afecta a todos los de la zona, no solamente a Villa Parque Santa Ana. Hoy nos toca a nosotros, mañana le toca a otros. Y geográficamente está de Ruta 5 a Ruta 36, el predio. Se entra por Ruta 36 a la altura de Bower, camino de Despeñaderos. Esa es la localización geográfica. En la Y de nuestra mención. casa, sí, está a 2 kilómetros del patio de nuestra casa, para que te des una idea. En la mención que haces de Mestre, del intendente de la ciudad de Córdoba y de la estructura provincial, ¿ustedes van a estar recibiendo basura de toda la provincia, de la zona bien urbana de la ciudad de Córdoba? ¿Qué? Mira, Cormecor, ¿cómo se constituye? Tiene un socio A, que es Córdoba Capital, imagínate la cantidad de basura. Socios D, que son 9 intendencias más, por ejemplo, Altagracia, Despeñaderos, Río Ceballos, Villa Allende, Estación Juárez Celman, La Calera, Los Aromos, La Bolsa, menos nosotros, ¿no? Que vamos a ser los damnificados, dejan la basura en nuestro patio, pero nosotros no integramos Cormecor. Esos son socios tipo D. Y tipo C, los socios son los del Surbac, justamente los del gremio de la basura. Bien, o sea que un completito, van a recibir de todas partes de la provincia. Mira, y aproximadamente vamos a recibir 2.500 toneladas de basura por día. Para que lo pueda dimensionar el oyente, son 9 manzanas por 1 metro de alto por día de basura. ¿A cuántos metros de tu casa? A 1,8 km del patio de mi casa. Vos imaginate, con una zona de extremos vientos permanente todo el año, la contaminación aérea es tal de magnitud que nos tenemos que ir de ahí. Es imposible quedarse. Imagínate que el de Bower tiene 60 hectáreas, esto va a tener 500 hectáreas. Entonces nos tenemos que mudar, porque no queremos ser Bower 2, no queremos tener problemas de cáncer de útero, las mujeres que nos vacían por dentro, no queremos que nuestros bebés mueran en nuestras panzas, no queremos que nuestros niños pequeñitos mueran, porque ya sabemos lo que pasó en Bower, es el lugar donde mayor tasa de mortalidad infantil existe por la contaminación. ¿Entendés? Entonces, hay problemas. El informe técnico de Cormecor dice que el agua de la zona está contaminada. Es totalmente mentira porque nosotros no tenemos agua de red, sino tomamos agua de pozo y Claro. donde yo vivo hacemos los controles mensuales por gente de Río Tercero para corroborar que el agua que estamos tomando sea la correcta. Así que imagínate que eso también es mentira. Ellos dicen que van a entubar toda esa agua de los residuos y de toda la contaminación que va a producir toda esa basura. Imagínate, cuando llueva, va al piso, al suelo, a la tierra misma, el agua corre para los molinos, eso dice que lo van a entubar. Pero el aire que respiramos, ¿cómo van a hacer para que no haya esa pluma de aire que llega con la contaminación a las localidades vecinas? Imposible, lo van a entubar. Parece imposible. Alejandra, ¿y cómo está la correlación, digamos, de energías, de fuerzas, de ánimos en el pueblo con, me imagino, con una parte comunal o la intendencia, con esto de invitar a un vecino a, mirá, la única que nos queda es plantarnos acá, teniendo o no el ejemplo de Monsanto y de Malvinas? ¿Cómo están trabajando ustedes y cómo se van sintiendo digamos, en el respaldo de la gente? Esto, de todo esto, lo positivo es la parte social, porque la cuestión política, viste que es una cuestión de turnos, hoy están, mañana no están, ¿quién se va a hacer cargo de los políticos actuales, de lo que nos pasa de acá 10 años, 20 años, 30 años? A nadie le va a importar, pero los vecinos sí vamos a seguir estando. Entonces, eso fue lo más importante de todo este movimiento, porque yo vivo ahí en un barrio cerrado de Villa Parque Santa Ana y por mis horarios laborales, como un montón de gente de ahí, no nos cruzamos con otros vecinos, salvo en el supermercado y no nos conocemos la cara. Y esto ha sido lo positivo de todo este movimiento, porque es Villa Parque Santa Ana, que tiene barrio Mi Banche, Campos del Virrey, La Melinca, nos hemos unido todos los vecinos en esta causa común, porque estamos cuidando los intereses únicamente de nuestra familia, de nuestro vecino, cuidando la salud, el aire que respiramos, el agua que tomamos. Estamos muy unidos en esto, nos hemos organizado en comisiones, nos está acompañando también la gente de Bower, la gente de Malvinas Argentina. Es un movimiento importante, también la gente de Madres de Ituzaingó, que ya estuvieron afectados con el tema también de los plaguicidas y ese tipo de cosas, así que la verdad es un movimiento que viene cada vez más fuerte, con mucha presencia, con mucha solidaridad y mucha concientización de los vecinos, así que cada vez estamos más unidos, con más fuerza, y como te decía, no es fácil sostener esto en el tiempo, porque todos tenemos una vida laboral. A los chicos hay que mandarlos al colegio, hay que darles de comer, la rutina sigue, pero nos estamos organizando muy bien, muy unidos, porque la única lucha que nos va a llevar adelante es la social, porque la política seguramente que no, porque ya hemos tenido reuniones con el intendente de Altagracia, el intendente de Peñaderos y la gente asesora del ministro de Ambiente, y es una burla, porque siendo ellos socios B, como te comentaba, sí, y el intendente de Altagracia, vicepresidente de Cormecor, recién este jueves, en la reunión que mantuvimos, él iba a consultar al ministro de Ambiente si era cierto que había alguna posibilidad que los informes de impacto ambiental fuera, como decíamos, los vecinos que estamos reclamando y que estuvieran mal hechos. Es una burla. El intendente decía, yo no soy técnico, solamente soy abogado. Entonces, imaginarás que desde el ingeniero que es asesor del ministro, que dice, yo soy ingeniero civil, no soy médico, así que las cuestiones de salud no me competen, pero sí es padre. ¿Entendés? Entonces, este tipo de cosas vos te sentís muy desamparado como ciudadano, por eso lo único que nos queda es la lucha y la unión social de los 5.000 vecinos que estamos afectados directamente hoy en principio, porque cree que esto nos va a afectar a muchísimo más de 5.000, por lo que te decía, por la contaminación aérea. Claro. Alejandra, dos preguntas finales. Una, ¿qué es lo que están esperando del Tribunal Superior de Justicia? O sea, que avale lo que ustedes están reclamando, de la parte de la contaminación y de que no se hizo el trámite correctamente. Esa por un lado, como la parte más leguleya. Y por el otro lado, ¿cómo siguen las actividades de ustedes, las maneras de seguir reuniendo gente y si quieren aprovechar el canal para decir cómo ubicarlos? En la parte legal es totalmente importante porque nosotros ya hemos presentado un amparo. Te comento, históricamente, se presentó un amparo hace como un año y algo de uno de los propietarios de los campos, el señor Gremo, que le iban a expropiar los campos. Entonces el amparo es el que vos hacías referencia al principio, es ese, el del señor Gremo. Que ese impacto, lo que pedimos es que el impacto ambiental del nuevo estudio que se haga, seamos parte veedoras del tema y ponerlo a nuestros técnicos. Para eso tenemos al doctor Montenegro, que es un biólogo reconocido a nivel internacional, también que nos acompaña en esta lucha y estuvo en el tema de la gente de Bower. Uh-huh. Y por otro lado, hay tres amparos más presentados que están en su curso, que la justicia aún no se expidió eso, y un último amparo que presentamos los vecinos ahí del campo del Virrey con alguna gente vecina de otros barrios. ¿Cómo sigue esto? La justicia esperando a ver cómo sucede. Y socialmente ahora vamos por más. Esta semana vamos a hacer un scratch acá en Córdoba Capital, en la Casa Radical, no solamente escrachando al intendente Mestre, sino también informando a los vecinos de Córdoba que una cuarta parte del agua que se toma, el vecino de acá, es del dique Los Molinos. Entonces, también es concientizar, como venimos haciendo hasta ahora, para que sepan cuáles son las consecuencias. Porque acá, hasta que no te toca, no te haces cargo ni te tomas conciencia. Y las otras medidas que vamos a hacer es ir ciudad por ciudad de las localidades que te mencionamos, que son socios tipo D, sí, también haciendo el scratch y concientizando a la población de lo que su intendente está haciendo y afectando la salud de ellos también, ¿no? Y por otro lado, seguimos con nuestros cortes de ruta y informativas de media calzada y con mucho apoyo de los medios, de la prensa en general, y vamos a nivel nacional también a ver cómo nos podemos meter en ese tema. Así que vamos bastante bien. Hay muchos frentes abiertos al mismo tiempo y te pregunto sobre el otro frente, el de, digamos, el de hacerle el parate en la puerta de donde se está haciendo cualquier tipo de obra. ¿Eso lo están pudiendo garantizar con los vecinos operativamente? ¿Cómo les va con eso, con esto que me decías, que son todos laburantes, son todos padres? Sí, mira, operativamente lo estamos llevando re bien, digo, porque nosotros como vecinos autoconvocados, lo primero que hicimos fue hacer una asamblea de vecinos y nos empezamos a organizar en comisiones. Por eso te digo, la parte social es increíble lo que uno puede llegar a lograr estando unidos todos los vecinos, ¿no? Porque nos organizamos en comisiones de, qué sé yo, de finanzas, de legales, de prensa, de educación, de varios comités más así. Y también hay un comité que organiza este tipo de movidas desde la CAMPE, con turnos rotativos, muy bien organizados. Entonces no hay ningún inconveniente para cumplir con el asentamiento que tenemos puesto ahí específicamente. También tenemos apoyo de la policía, porque como somos muy correctos, muy prudentes, no cortamos las rutas 100%, no quemamos cubiertas, ni nada por el estilo. Entonces tenemos mucho apoyo también de la policía y estamos contenidos desde esa parte. ¿Y hay bloqueo al basural concretamente? Hay un bloqueo al basural, por ende las máquinas no van a poder ingresar. Bien, y eso es lo que te preguntaba también, si están pudiendo garantizar eso, porque lo que tenemos comprobado es que el tema es la permanencia, estar ahí siempre, fijos. Mira, tenemos las experiencias acá de la gente de Monsanto, tenemos la gente de Malvinas Argentina, tenemos lo de Bower, tenemos alrededor de Córdoba varias movidas parecidas. Y no tiene otra más que la permanencia, la organización de los vecinos y el compromiso, ¿no? Porque nos jugamos el todo por el todo. Si no, tenemos que regalar todo e irnos a vivir, no sé, atrás la sierra, porque acá alrededor ya no van a quedar lugares para poder respirar aire puro, tomar agua como corresponde. Con gusto la permanencia es importante. Con gusto se los esperará en cualquier caso que quieran venir, pero no, que no sea por la circunstancia de tener que dejar el lugar. Alejandra, bueno, muchas gracias por este contacto agradecida. Y bueno... Y tengan también el canal abierto para seguir difundiendo, bueno, lo que necesiten. Yo lo único que te pido a tus oyentes, que una vez que uno está en la casa y tira la basura a su cesto, que piense bien en lo que está tirando y que piense en que hay cosas nuevas que se pueden hacer para poder reciclar y para poder contaminar menos el medio ambiente. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Hablábamos con Alejandra Olmos, una de las vecinas preocupadas de Villa Parque Santa Ana. Feliz receptora el barrio este, feliz receptora de la basura de unos cuantos municipios y regiones de la provincia de Córdoba. Aparte, fíjate la cantidad de frentes abiertos y lo complicado, porque, por ejemplo, el sindicato de recolectores de basura forma parte de la empresa que tiene, o sea, pone a trabajadores contra trabajadores, una trama compliqueta. Bueno, a eso, a estar atentos, porque además también lo que parece es un modelito, ¿no? Algo, que como dicen los yanquis, el know-how, te paso cómo hacerlo, como claro, para que se empiece a reproducir por todo el lado de la provincia. Córdoba. Contacto telefónico.